con el arte que te sobra. Tenemos en nuestra vida nuestra familia, el misterio y no por último y menos importante, un algo que no se puede explicar con palabras, porque trasciende lo humano y se eleva lo sobrenatural, porque a veces cuando no nos queda nada siempre nos quedará él, como ejemplo del que tras elevar su canto del cisne es capaz de renacer de sus cenizas cual ave fénix. Algunos lo definen como un sentimiento, otros como una segunda piel, como su alma, el motor de su vida o de su existencia. Y los más osados dicen sentir por él un algo que llaman pasión. Esa tercera pasión nuestra se llama Betis. Es de bien nacido ser agradecido, y todo este esfuerzo no sería tan reconfortante de no haber sido por el apoyo mostrado en nuestro Betis por aquellos que supieron hacer realidad el sueño del misterio. Aquí en Radio Betis, nuestro agradecimiento desde este rincón de lo desconocido a don Manuel Ruiz de Lopera, a Iván Larriba, a la Comisión del Centenario, a Javier Maldonado, a Anabel Muñoz y a todos los estamentos y amigos de este club que apostaron y apostaron fuerte porque nuestros sueños de misterio se hicieran realidad y se hicieran realidad aquí, en Radio Betis. Hoy comenzamos una nueva etapa, una etapa en la radio de todos los béticos. Para un corazón verde y blanco que se enorgullece de sentir los colores del escudo de las 13 barras, no hay nada más grande que ser parte de esta gran familia llamada Real Betis Balompié. Una familia en crecimiento, llena de sueños, anhelos, ilusiones y sentimientos desbordados cada domingo y cada día de su vida por el agradable y dulce sabor de la victoria o el amargor de una derrota, quizás de donde uno más aprende de estas lecciones que te da la vida. Orgullosos de estar en esta casa para aportar nuestra ayuda, nuestro trabajo y engrandecer y llevar aún más al cielo a todo aquello que lleve los colores de nuestro equipo y de nuestra bandera. Hoy tres béticos de corazón se ponen delante de estos micrófonos para acercar el mundo del misterio a todos aquellos que también sienten el misterio de lo desconocido como algo suyo, como una segunda piel, una hiedra que crece y sin saber cómo un día nos damos cuenta de que nos ha tomado y nos ha ganado. Hoy comenzamos a pasear por el mundo del misterio, con trabajo, con sacrificio, con documentos inéditos, sorprendentes, pavorosos en ocasiones, otras casi increíbles, con la intención de levantar, como nuestro Betis, sentimientos en los oyentes, de perplejidad, de temor, de curiosidad, de interés y de querer saber más. El estallido de júbilo al cantar un gol puede ser equiparable a la sensación del investigador cuando graba su primera psicofonía, el arroyo de adrenalina desbordada que siente ante la mejor jugada un aficionado, tiene su parangón cuando durante una investigación en vivo se siente uno parte de lo extraño, como parte del misterio. El quimera y tocó choque de impresión al estrellarse el balón en la madera no podría ser menos que el impacto al contemplar una aparición espectral. Eso y mucho más es el mundo del misterio. Un mundo del misterio que hoy le invitamos a conocer y a saber a través de esta ventana a ese otro lado. Una ventana que le permitirá acceder a las crónicas del misterio. Las crónicas del misterio que hoy se hacen sentimientos y palabras aquí, en Radio Betis. Sed todos bienvenidos. Pasemos y paseemos por el mundo de lo desconocido, por el mundo del misterio. Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el tiempo y la memoria, man que pierda tuyo siempre. Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Acompáñenos a un paseo por la senda de lo desconocido. Aquí comienza en Radio Betis, Crónica del Misterio. El número de sacerdotes exorcistas católicos se ha multiplicado por 15 entre los años que van desde 1970 al 2000. ¿Por qué? ¿Ha aumentado el número de casos de posesión satánica? ¿Están en alza la superstición y el oscurantismo? ¿Los posesos son enfermos mentales o víctimas reales del demonio? ¿El exorcismo es una terapia psiquiátrica encubierta? Según el fallecido Papa Juan Pablo II, el diablo es una potencia que está presente en el mundo. Él mismo realizó un exorcismo en 1982. El mal parece que triunfa en muchos órdenes de la vida. Proliferan las sectas satánicas, renace la religión de las brujas, el paganismo y el hedonismo vuelven por sus fueros. ¿Satán es el responsable de todo ello? Nuestros invitados han entrevistado a numerosas víctimas de exorcismos, psiquiatras, testigos y presuntos posesos, y han relatado en sus diversas obras, con amplia objetividad y saber, todo lo que ha estudiado y descubierto. Esta noche estarán entre nosotros para tratar de arrojar luz a todo este misterio que llamamos exorcismos. ¿Son necesarios los exorcistas? ¿Debe hablarse de posesos o de enfermos mentales? ¿Son más eficaces los exorcistas o los psiquiatras? En cuanto a los investigadores de este inquietante fenómeno, lo descubierto es cuando menos inquietante. Existen casos de posesión que la ciencia no puede explicar. Otros son de origen netamente patológico. Hay psiquiatras que corroboran la presencia del diablo. Hay exorcistas que no creen en el demonio. Hay escépticos que exhiben síntomas de posesión. Las víctimas de las presuntas posesiones del demonio han exhibido toda suerte de fenómenos inexplicados. Pactos con el demonio en sus confesiones, crisis blasfemas al oír una oración, diálogos con el diablo, posesos que no comen ni beben, víctimas de sortilegios y brujería, incendios espontáneos, xenoglosia o dermografía. Para alguno de estos hechos existen explicaciones racionales, para otros no. Hoy procuraremos separar los dos campos, tratando de mantener una actitud abierta frente a los que no estamos en condiciones de entender. Buenas noches. Quien les habla es Jordi Fernández. Nos encontramos hoy por primera vez, estrenamos un estudio y estrenamos también un programa. Un programa que se va a desarrollar fundamentalmente en el miedo, en pasar mucho miedo. Hoy vamos a garantizar el miedo, vamos a intentar disfrutar del miedo. Vamos a oír unos testimonios que la verdad son escalofriantes. Si os parece, vamos a seguir presentándonos un poco, José Manuel. Como segundo compañero de viaje, José Manuel García Bautista. Al igual que Jordi, bueno, creo que encantado de estar en esta casa. Y sí, nuestra intención, aparte de hablar de misterio, es acercar al oyente a ese otro mundo, a ese mundo de lo paranormal, que tanto nos atrae y tanto nos llama la atención. Hoy, para comenzar, ¿por qué no? Hemos dicho. ¿Por qué no hablar de exorcismo? ¿Y por qué no acercar a los oyentes, pues precisamente, los testimonios, los audios de esos exorcismos? Con toda su crudeza, hay que decirlo. Algo que será habitual en esta casa. Algo sorprendente y algo a la vez interesante, que sin duda a nadie dejará indiferente. Una noche emocionante la que tenemos por delante, una noche la que les prometemos sensaciones fuertes. La emoción está a flor de piel ahora mismo por romper el hielo de este primer programa en esta casa que nos acoge en esta nueva temporada, y dentro de muy poquito estará también la emoción en sus hogares, en sus vehículos, desde donde se nos escuchen. Me presento, Sergio Moreno, el tercer tripulante de a bordo, y va a ser la persona encargada de conducirles de la mano, poquito a poco, sin ningún tipo de aspavientos, a exorcismos reales, exorcismos que ustedes van a poder escuchar y sentir desde donde sintonicen esta emisora, Radio Betis, en el 89.6 de la frecuencia modulada. ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Verá, hoy en día se ha descartado, excepto los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara, y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. ¿Me está diciendo que debo llevar a mi hija a un brujo, doctor? ¿Es eso? Era un fragmento de la película El Exorcista. Y el exorcismo, porque hoy es el tema del que hablamos aquí en Radio Betis. ¿Qué es el exorcismo? Algunos dicen que es un conjuro imperativo que hace el legítimo ministro sobre el demonio con la invocación en nombre de Dios para expelerlo de algún lugar y así evitar su influjo y poder malévolo. Existen exorcismos para la bendición del agua, de la sal, de las campanas, de los templos, de las medallas, de los santos óleos. Pero en algunos casos forman ni más ni menos que parte de ritos de bendición o de consagración de los mismos. Solo nos referimos aquí a los exorcismos destinados a los poseídos por el demonio, que son los clásicos. Para ejercer este poder contra los demonios, la Iglesia instituyó desde el principio un ministro especial, que es el exorcista, a quien proporcionó en libros litúrgicos fórmulas y reglas precisas para el desempeño de su ministerio. En la actualidad, no es ya el simple exorcista quien lo desempeña, sino el sacerdote, y no un sacerdote cualquiera, sino, según dice el ritual, el que esté dotado de piedad, prudencia e integridad de vida, y sea de edad madura y reverendo, más que por su oficio, por la gravedad de sus costumbres. El oficio es sumamente delicado, hagámonos cargo. Por eso se le encarga que estudie en los buenos autores y tome sus precauciones. Jordi. Precauciones además que tienen que ser varias, ¿no? No todo el mundo puede ser exorcista, no todo el mundo puede realizar ese exorcismo, no todo el mundo puede utilizar ese ritual romano, ese libro, ese libro que utilizan los sacerdotes indicados por la Iglesia para realizar esos exorcismos. Primero tienen que ser personas limpias de espíritu. Por supuesto, no cualquiera no puede hacer un exorcismo. Tiene que ser un cura, un sacerdote, el indicado. Tiene que ser alguien, además, especializado en ello. Por ejemplo, en España tenemos varios, como hemos comentado antes, ha ido aumentando el número. En España tenemos al señor Fortea, el padre Fortea. Él hizo una tesis doctoral sobre demonología, inspirada además por sus superiores en el sacerdocio. Y bueno, y se encuentra en España haciendo exorcismos. Yo tuve el placer de hablar ayer con él. Por determinados motivos él ahora mismo no puede hablar en medios de comunicación, cosa que respetamos, por supuesto. Pero me contaba que el número de exorcismos que le pueden llegar a él, exorcismos, estamos hablando de exorcismos reales, exorcismos cruentos, ¿no? El número de exorcismos que le pueden llegar a él al año son 4 o 5, ¿no? En esta mesa hoy hablaremos de esto, de otro tipo de exorcismos también. El oyente que nos esté escuchando, Jordi, se preguntará algo básico. ¿Existe realmente el demonio como para que estemos hablando de exorcismo? O sea, matizo mi pregunta. ¿Puede realmente alguien estar poseído por un ente que encarna el mal y que llamamos demonio, diablo. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero no tenemos que confundir el término poseído con posesión. No olvidemos que la posesión diabólica es una cosa y estar poseído es otra. La posesión diabólica puede ser incluso, tú lo sabes, José Manuel, en casas, en objetos. Los exorcismos son otra cosa. Son aquellos puentes que abre la gente por medio de, a veces, de Ouija, herramientas que desde luego no deberían utilizar nadie. Son puentes que utiliza aquel que llamamos demonio para introducirse en el cuerpo y hacerse con el alma de las personas que habitan. Suelen ser almas puras, dicen que almas puras, no necesariamente creyentes o no muy creyentes. Cualquiera, según decía el señor Fortea, cualquiera estamos en el ojo del huracán, cualquiera podemos caer en las garras del diablo. Quizás la figura del exorcista fue popularmente conocida por una película que precisamente se llama igual, El Exorcista, en el cual el demonio se introducía en el cuerpo de Regan y a partir de ahí se comienzan a desarrollar una serie de incidentes que acaban precisamente con lo que es el desarrollo de un exorcismo. Poca gente sabe, Jordi, precisamente que la película El Exorcista se basa en hechos reales. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, realmente la película de Exorcista no es una chica, sino es un chico. El chico creo que tenía 14 años cuando sucedió aquello. Era un chico joven, normal, como ocurría en la película de Exorcista, un chico sin prejuicios. Todo empezó por unos juegos con la mesa Ouija que él utilizaba con una parienta suya, con una tía suya que estaban muy afines. La tía tiene la desgracia de morir y es cuando empiezan los hechos que podemos llamar paranormales. El joven sigue utilizando esa mesa Ouija para intentarse comunicar con su tía y algo extraño empieza a pasar en el cuerpo de aquel joven chico. Empiezan a advertir en él capacidades extrañas como es la xenoglosia o gloglosalia, la capacidad de poder hablar idiomas desconocidos totalmente para él, como son el arameo antiguo, el hebreo o el latín. Hay un fenómeno también que es la dermografía, ¿sí? Es decir, la escritura sobre la piel, como si estuviera en relieve de determinados mensajes. En concreto, a Robert Mannheim, que era el chico que protagoniza en vivo y en la realidad aquel fenómeno de exorcismo, comienza con un mensaje que ponía infierno, que es curioso, y a partir de ahí tiene otra serie de fenómenos desarrollados. Fenómenos que, por ejemplo, Sergio nos quería apuntar. Pues sí, fenómenos y que además la Iglesia reconoce como propios de una posesión diabólica, una posesión satánica. El ritual romano se renovó, fue promulgado concretamente por Juan Pablo II en 1999, hay que decir que Juan Pablo II fue uno de los papas que más en serio, vamos a decirlo así, se tomó la figura del diablo y de su acción. De hecho, el demonólogo oficial del Vaticano, el padre Amor, reconoce que el papa realizó 3 exorcismos. ¿Quién puede exorcizar? Pues como muy bien se ha dicho, es un sacerdote por nombramiento expreso del obispo, es decir, para exorcizar no hace falta permiso pedir a Roma, es el obispo o el arzobispo de cada diócesis el que por nombramiento designa quién va a ser el exorcista de su diócesis. Puede ser un exorcista permanente, que va a ser el exorcista que se va a encargar de todos los exorcismos de esa diócesis, o por el contrario, puede dar permiso para un caso concreto de posible posesión. Cuidado con enfermedades, dice también el ritual romano, cuidado con enfermedades mentales, pero también mucho cuidado con los engaños del demonio. Y es que el demonio es un personaje muy inteligente, ya lo dice el propio catecismo de la Iglesia Católica, es un personaje muy inteligente que sabe que es capaz de confundir, es capaz de hacer pensar que detrás de una posesión hay una enfermedad psiquiátrica. ¿Cuáles son esos signos? Pues algunos ya lo habéis comentado. La xenoglosia, hablar lenguas extrañas, mover objetos que están escondidos u ocultos. También es uno de los síntomas, uno de los signos que en el ritual romano se señala como posible posesión diabólica. Y sobre todo la aversión vehemente hacia lo divino y los objetos sagrados. También dice el ritual romano que todo investigador tiene que estar contrastado con la ciencia y en riguroso secreto de confesión. Y dice muy explícitamente, de ningún modo se dé espacio a los medios de comunicación social durante el rito del exorcismo. ¿Y cómo es el rito del exorcismo? Pues el rito del exorcismo tiene varios pasos. En primer lugar, el sacerdote reza una oración secreta, una oración en su intimidad, que nadie conoce, bueno, nadie conoce, que nadie escucha. A continuación, el sacerdote debe entrar en el lugar donde se encuentra la persona presuntamente poseída, revestido de sacerdote, es decir, con su alba, con el sobrepelliz y con la estola morada. Importante el color de la estola morada en la simbología católica. Procede a la bendición del agua. Dice también el ritual romano que en ocasiones puede ser necesario añadir sal al agua, sal y agua que habrá que bendecir por otra parte, y el siguiente paso sería la aspersión del agua bendita con la sal. Hay que asperjar todo con agua bendita. A los presentes se le invita a la oración, se procede a una serie de rezos, de letanías y de salmos, y se proclama el Evangelio. Y a continuación viene pues el momento quizá que todos recordamos de la película por su carácter llamativo, y es el momento en el que el exorcista impone las manos al poseído y renueva sus promesas bautismales. Ahí empiezan ya los gritos, ahí empiezan los testimonios y los documentos que luego escucharemos un poco más adelante. Y hay dos tipos de exorcismo. Hay una plegaria, que es la fórmula deprecativa, y una fórmula imperativa. Para hacernos una idea, la deprecativa se le pide a Dios que saque el demonio de ese cuerpo, y por la imperativa se le obliga al demonio a salir del cuerpo del poseso. Son las dos fórmulas que encontramos en el ritual romano. Te iba a preguntar yo, alguna vez hablando en otra radio, fuera de micrófono, tú me has comentado alguna vez que el mismo bautismo es una especie de exorcismo, ¿no? Claro, cuando todo el mundo que está bautizado está exorcitado ya. Efectivamente, cuando uno se bautiza, lo que se le hace una pregunta, que es la clave de ese primer exorcismo, por lo tanto todos hemos sido de alguna forma testigos de algún exorcismo en nuestra vida, que es si renuncias a Satán, esa pregunta explícita, o si renuncias al demonio. Esa pregunta explícita aparece en el bautismo, y por eso hay una parte del bautismo que se considera un exorcismo, porque de alguna forma se está expulsando del cuerpo al pecador, al maligno, como lo queramos llamar. Desde luego que es impresionante. Ahora, la verdad es que estamos en una habitación bastante amplia. Imagino que ustedes estarán ya pues a punto de cenar. Yo les pediría que bajasen un poco la luz de su habitación, que crearan un poco de ambiente. Muy importante para la radio de misterio crear ese ambiente. Nosotros tenemos la luz baja. Nos encontramos, la verdad, que rodeados de antiguos legajos, de antiguos manuscritos, de antiguos libros sobre demonología. Y a mí se me venía, José Manuel, a la cabeza un caso no muy lejano en el tiempo, que ocurrió aquí, muy cerca, en Albaicín, el exorcismo de Albaicín. ¿Tú te recuerdas cómo era, cómo fue aquello, qué sucedió aquí? Perfectamente, aquello fue uno de los episodios quizás más violentos y más extraños de la crónica negra de nuestro país, precisamente porque parece mentira que en pleno siglo XX pudieran ocurrir estas cosas. ¿Y qué ocurrió? Pues en el barrio de Albaicín, en Granada, Encarnación Guardia Moreno, de 36 años, creía que estaba poseída por el demonio. Se alojaba en casa de Josefa Fajardo, que era otra de las implicadas. Varios años atrás, en 1985, el primo de la asesinada, José Guardia Alonso, pues fallece a causa de una enfermedad mortal. Y tal y como se deduce del testimonio de los implicados, pues incluso de la sentencia del juicio celebrado en 1992, a partir de ese justo momento en el que su primo fallece, comienzan a ocurrir una serie de fenómenos extraños en la casa de la familia Guardia y Fajardo. En lugar de orar para pedir a Dios por el eterno descanso del difunto, entran en contacto pues con espiritistas y curanderos en prácticas no demasiado claras, más bien turbias, y que quizás nos llevan a profundizar en un aspecto del humano y de lo sobrenatural que no llegamos quizás a entender, ¿verdad? La persona que se encarga del exorcismo del albaicín, de practicar ese exorcismo, es un curandero conocido, es un curandero de Granada, Mariano Vallejo, el pastelero, quien durante el transcurso de aquel primer ritual, celebrado un 15 de enero de 1990, dijo que veía como un ser demoníaco estaba intentando apoderarse del cuerpo de Encarnación. Esto no es ciencia ficción, esto ocurre en el año 1990 en España. La mujer se fue a casa asustada y tan preocupada que no dudó de prestar oído a las indicaciones de sus dos primas, también aficionadas al espiritismo, a las ciencias ocultas, pues para que se repitiese aquella sesión más tarde. Invocaciones espiritistas, invocaciones al demonio, tablas ouija, todo un compendio de prácticas que si no se está acostumbrado a tratar con este tipo de fenómenos extraños es complicado de llegar a entender. Encarnación se pone entonces a contar cómo en Francia practicaba sesiones de magia negra, satanismo, en medio de orgías y sexo en grupo. Pensaban que a consecuencia de aquellas orgías, Lucifer, Satán, el demonio, le había engendrado un hijo que ahora habitaba en sus entrañas. Articuló nuevas muecas grotescas, se puso a hablar con voz gutural, voz ronca, los pelos de la cabeza se le erizaron como alambres, comenzó a gritar, a arrastrarse, a arañarse, arañando incluso el suelo, insultando a los presentes, hasta que afirmó ser el propio Satanás, diciendo que no podrían echarlo de aquel cuerpo. Durante largas jornadas se comienza a practicar aquel exorcismo, que se convierte en un brutal crimen, que conlleva a la muerte precisamente de Encarnación. Además, José Manuel, perdona, un crimen que de alguna manera parece que es ella la que empieza a indicar a los que en este caso estarían haciendo el exorcismo qué filtros, qué de qué manera tendrían que llevarlo. O sea, porque si mal no me equivoco, la muerte de esta mujer supuestamente poseída fue, si mal no me equivoco, 250 gramos de sal ingeridos de una sola vez y bicarbonato sódico y vinagre. O sea, estamos combinando ácidos y bases, sí, que a la larga y a la corta se convierten en una auténtica bomba de relojería para el cuerpo humano. Fíjate que Encarnación durante aquella sesión es presa de un ataque de histeria al principio, gritando como una verdadera poseída, dicho hay que decirlo, y que iba a engendrar el demonio si no la ayudaban. El pastelero agarra a esta mujer por la cabeza, que era el exorcista, el presunto exorcista, y ordena al maligno que saliera de aquel cuerpo. Le extrajeron de aquel vientre, empezaron a manipular su cuerpo, de forma que introduciéndole las manos, pues empezaron a sacar, a tirar, hasta que comenzaron a sacar una masa negruzca, una masa parduzca, gelatinosa, que creyeron identificar realmente con ese feto, ese hijo de Satanás. Porque ella estaba convencida de que Satanás, o que tenía el diablo dentro, ¿no? Realmente Jordi no estaba embarazada, lo que le sacaron precisamente eran parte de los intestinos, el resto de la poseída con una barra de hierro, desgarrándole absolutamente, bueno, pues las entrañas, el paquete intestinal, y prácticamente desprendieron del interior de su cuerpo aquel, dice, engendro de Satanás. A partir de aquello, pues la fallecida pues comienza a perder la vida, hasta que, por desgracia, en aquel año 1990, en aquella sesión tan sumamente violenta, deja nuestra existencia. El análisis forense incluso dictamina que tenía los músculos del cuello aflojados hasta el límite, como si su cuello hubiera girado 360 grados. Es decir, que no le giró el cuello 360 grados, como en la película El Exorcista. Esto fue post-mortem, es decir, se lo giraron a posta. Una mala manipulación. De forma que, tras todo esto y tras, por desgracia, toda esta ritual llevado a cabo por este presunto exorcista, pues llevó a cabo con la muerte de Encarnación, y se convirtió así, de esta forma, pues precisamente en el exorcismo del Albaicín, que tristemente ya conocido en todo nuestro país. Uno de los exorcismos, además, más brutales, ¿no?, que hemos conocido recientemente. Han habido otros además que han acabado en muerte. Bueno, no es el único. Hay que decir que el demonio, tal y como se lo podemos entender, incluso para los que no creemos en él, habría que decir que no ha sido la única vez que ha golpeado con violencia aquí en nuestro país. Incluso cerca de nuestra provincia de Sevilla, pues se condena a Ana Camacho, creo que fue en la localidad de Huelva, más concretamente en Mazagón, por una secta de origen demoníaco, que también comete otro asesinato sobre Rosa Lima Sanz, ya que, según decían, creían que estaba precisamente endemoniado. Y lo repito porque todo esto es impreciso. ¿Quién puede garantizar que realmente el demonio habita en el cuerpo de una persona? Sin duda alguna. Yo creo que nadie. Creo, Jordi, que es lo suficientemente explícito y lo suficientemente interesante como para hacer reflexionar a nuestra audiencia de que este tipo de creencias pueden llegar mente a afectar, ya que estas posesiones, estos presuntos exorcismos y posesiones del demonio a una determinada persona también tienen una parte de psiquiátrico. Sí, sin duda alguna. No hay que confundir. Hace poco me contaban un caso realmente significativo, ¿no? Que era una persona que llega a una a su capilla, a su iglesia, a su parroquia, y llegó con un boletín del médico, con el que te mandan ir a la farmacia, ¿no?, a comprar medicinas. Pues con un boletín de estos llegó a la parroquia, y en el boletín había escrito por el médico de cabecera de esta señora que le hiciera el cura un exorcismo porque la mujer estaba exorcitada, ¿no? El párroco, por supuesto, no le hizo el exorcismo. Le devolvió esa carta con una nota detrás que ponía: esta señora no está endemoniada, sino que está mal de la cabeza, lo que necesitaba es un psiquiátrico. No todo el mundo que dice hablar con el demonio está endemoniado. Recuerdo otro caso de un joven chaval en Madrid, año 76, si mal no me equivoco. No, fue posterior, fue ya cercano a los 90. Llamó una madre a una serie de investigadores, entre ellos un especialista en demonología, pidiendo auxilio porque su hijo jugaba con el demonio. Sí, como se lo digo, jugaba con el demonio. Vaya compañero de juego, ¿no? ¿Qué ha pasado? En un equipo multidisciplinar de parapsicología, en el cual se encontraba un psicólogo y varios observadores que controlaban al chico día y noche, descubrieron que ese niño veía unos determinados dibujos que se llaman la bola del dragón. Yo recuerdo cuando era niño y vivía en Cataluña, que tuvo bastante afición aquellos dibujos, la bola del drag, lo llamaban allí. Y estaba muy claro, el personaje principal de aquellos dibujos animados era un niño, y que su amiguito era un demonio. Y en el caso del niño, que se creía que estaba endemoniado, que jugaba con el demonio, lo único que hacía era jugar con el mismo animalito que veía en sus dibujos animados. Nada más lejos que estar endemoniado. Otra cosa sería entrar en una iglesia, entrar en una capilla, y que la persona con la que intenta entrar, o la persona que la acompañe, le dé una gran fatiga, una gran un gran miedo. Digamos animadversión, ¿verdad? Animadversión, entrar en lugares sagrados o consagrados, ¿verdad? Es uno de los puntos importantes dentro de las personas que están endemoniadas. Es animadversión a todo lo que sea cristiano, a todo lo que sea iglesia, todo lo que suena a cruz. Tenemos, por tanto, enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, paranoia... Doble personalidad. Que pueden conllevar a todo esto. Sí. Hecha esta declaración de intenciones con respecto a los exorcismos, ¿qué te parecería, Jordi, Sergio, toda nuestra audiencia aquí en Radio Betis, hacer una breve pausa? Una breve pausa con una música que nos calme un poco. La música de Yanni, en este caso In the Morning Light. Y después, ¿por qué no escuchamos exorcismos auténticos? Empezamos a escuchar estos audios, estos exorcismos, documentos reales, documentos que hay que tener en cuenta a la hora de precisamente hablar de exorcismos, hablar de posesiones, porque quizás reflejan la crudeza de ese momento. Nuevamente, bueno, pues avisar de que aunque es bastante crudo de escuchar, realmente yo quisiera que nuestros oyentes hicieran una fotografía de lo que es un exorcismo. los que hemos tenido la oportunidad de estar en uno de estos hechos, exorcizando al demonio, precisamente, pues siempre quizás tenemos la imagen, ¿verdad?, de la típica víctima amarrada a la cama. Es muy, todo es quizás muy cinematográfico. No tiene por qué ser así. Normalmente el presunto poseso se encuentra en una habitación cerrada, donde está con varios sacerdotes, donde se le hacen esos conjuros, donde la víctima, bueno, comienza a echar espuma por la boca, algo que es bastante normal. Los ojos se le dan la vuelta, se le ponen en blanco, como se suele decir. Se comienza a tirar de los pelos, a autolesionarse. En una imagen dantesca, la sangre comienza, bueno, comienza a brotar, comienza a ser de la suya, la sangre es muy escandalosa. Y realmente uno se deja, se sobrecoge por todo aquello. El presunto poseso comienza a hablar ese idioma extraño, tan pronto se está quejando como comienza a sacar una voz gutural, que sabemos que no es la suya, incluso hablan en otro idioma, a chillar, mientras que esos sacerdotes, bueno, pues tratan de calmar a ese demonio que lleva dentro con diferentes oraciones. No vamos a hacer más protocolos de palabras y vamos a pasar directamente a los hechos. Vamos a comenzar a escuchar un primer audio precisamente de uno de estos exorcismos, un exorcismo ocurrido en Barcelona, en los subterráneos, precisamente en una cripta de una iglesia barcelonesa, donde se encontraba una chica que estaba atada, camisón blanco, prácticamente llorando por su mala fortuna, y un demonio que la atormentaba. Impresionante. Sí, además hemos podido oír todo lo que has dicho, además esa capacidad de hablar lenguas muertas, idiomas desconocidos, totalmente para la víctima del demonio. Y el demonio, que no tiene precisamente por qué tener especial predilección precisamente por los que profesan o profesamos una determinada religión. La podemos encontrar en otras religiones. Sí, por supuesto. Porque lejos de lo que pudiera parecer, el exorcismo no es ajeno a las religiones. El demonio, dicen los sacerdotes, que puede estar en cualquier sitio. Puede tentarnos de cualquier manera. ¿Y por qué no? Puede estar dentro de otras culturas. En este caso, vámonos a otro lugar. Vámonos, ¿por qué no?, a un emirato árabe. Y vamos a escuchar precisamente un exorcismo en otra lengua, por supuesto, pero dentro de la cultura islámica. ¿Cómo llegaría? ¿Esto lo tengamos allá? Dale, pues. Hey, Zul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami, cukuplah Allah menjadi wakil kami. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Jangan keluarkan, biar aku sini dalam aniba. Kalau kamu tidak mau keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga ia saja. Zul, perhatikan. Kamu mau dengar? Ya bagus, bagus. Jasad ini datang kemari untuk kamu supaya berpisah dengan dia. Billahi minasyaitonir rajim. Lagi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu zalim. Nah, aku tidak mau keluar. Tidak. Tidak. Jangan. Ni de fondo. Que sepa un poco de cine, saben de qué película estamos hablando, ¿no? La semilla del diablo. Precisamente, no, la semilla del diablo no, la profecía. La profecía. De Omen. Precisamente una película también en torno a la cual ocurrieron una serie de hechos misteriosos, una serie de hechos cuando menos extraños, que queda en los anales del cine. Hablaremos algún día de cine maldito, ¿por qué no? ¿Cómo se encaja, Jordi, cómo se encaja precisamente que en una cultura tan diferente a la nuestra como pudiera ser la islámica, dentro del radicalismo islámico, ojo, con todos los respetos, por supuesto, a quienes profesen esta religión, cómo se encaja precisamente el hecho, el mito de las posesiones dentro de esta religión? ¿Existe la figura de un exorcista ajeno a la religión católica, o sin embargo el demonio se manifiesta de las mismas formas que se manifiesta en nuestra religión? ¿Varía algo o presenta el mismo estereotipo de posesión demoníaca? Hombre, es curioso, para aquellos que duden que el demonio existe o no existe, es curioso que una persona, por ejemplo, el exorcismo que acabamos de oír, el exorcismo musulmán, es de una pequeña localidad, de un pequeño núcleo de población, que ellos en su vida han oído un exorcismo católico, en su vida. Sin embargo, el exorcismo es el mismo. Desde luego el ritual romano no aparece. Si aparece otras oraciones, sacadas de Corán o de cualquier otro libro de religión. A mí me gustaría oír una más. Un exorcismo más. A mí me gustaría oír un exorcismo turco esta vez. Vamos a pedirlo a Sergio, porque hay también de los cortes que hemos extraído, hay otro que es precisamente el ocurrido en México. Quizás es el que más ambiente ese mito del exorcismo dentro de la religión católica, y sin embargo hay un hecho también particular, un hecho que hay que destacar dentro de todo esto, que normalmente, yo no sé si el exorcismo en sí o el ritual del exorcismo tiene un efecto negativo o positivo, pero lo cierto es que sea mental o sea auténtico dentro de, bueno, esa supuesta posesión que tiene precisamente el presunto poseso. Siempre hablamos de presunción, nosotros no tratamos de convencer precisamente a nadie, simplemente exponemos hecho, pero es curioso porque dentro de ese cuadro, pues hay una serie de factores que quizás hacen que ese demonio que pueda habitar realmente la mente del poseso, pues se vaya. Vamos a escuchar antes de México, Jordi, vamos a dejar para un poco más tarde ese exorcismo en Turquía, y vamos a que el oyente vea cómo dentro de lo que es la orden sacerdotal, también pueden estar arropados y también pueden ver el influjo de todo lo que es la parafernalia católica en torno precisamente a ese exorcismo. Esto es un exorcismo además llevado por unos compañeros de investigación parapsicológica, que les cedieron ese pequeño espacio, como una vez te lo cedieron a ti, otra vez me lo cedieron a mí, para poder comprobar qué es realmente un exorcismo. Vamos a tener la suerte además de entender qué se dice en este exorcismo, porque es totalmente en castellano. Yo creo que más que mil palabras lo podemos oír, ¿no? Sí, dice mucho que lo contamos. Dice, no te me líes con los refranes, dice que una imagen vale más que mil palabras. Estamos en radio, en Radio Betty. En este caso, un audio vale más que todas las descripciones que podamos hacer de ese hecho. ¿Dónde está mi chino? ¿Dónde está mi chino? Sea quien sea, en el nombre de Cristo Jesús, sal de ella, y vete a la cruz de Jesucristo, Señor, vete, vete fuera, vete, no te pertenece esta criatura. Mamá, mamá, te encargo mi hijo, porque me voy a morir, mamá, te encargo mi hijo. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, a ver, abre tu boca, a ver, abre tu boca, abre tu boca. Y con nosotros nadie mejor que para hablar de exorcismo precisamente que José Manuel Vidal. José Manuel, ¿qué hay? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hablamos de exorcismo, estamos en Radio Betty. Y hemos decidido inaugurar esta temporada de Misterio precisamente hablando de un tema tan, bueno, que cabalga tanto entre la leyenda y la realidad como es el mito de los exorcismos, el mito del demonio, o por qué no decirlo, lo que es la realidad del demonio y la realidad de estos exorcismos que procedan de donde procedan, pues lo cierto es que hoy día se realizan en diferentes, ya hemos escuchado una serie de pasajes de audio, tanto en religión cristiana como en religión islámica. José Manuel. Sí. Dentro de Radio Betty es muy importante contar con personas que, bueno, iluminen este camino del misterio. Quizás nuestro compañero en control, Sergio Moreno, sea el más indicado por una serie de circunstancias personales para comenzar esta entrevista que has tenido a bien de, bueno, de hacernos y de concedernos, hablando de estos ritos católicos llamados exorcismo. Bueno, pues hay que decir que... Es un placer por mi parte estar con vosotros. Ya sabes que, de todas maneras, los misterios son siempre misterios, por definición, ¿no? Efectivamente. Y hay que decir que es un privilegio. ¿Sí? Contar con José Manuel Vidal, porque si nos vamos al año... ¿Sí? ¿Me escucha? Ah, un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Pues decíamos que para nosotros es un privilegio contar con José Manuel Vidal. Él ha sido un testigo de excepción. Él ha sido el cronista, él ha sido el notario de uno de los exorcismos practicados, llevados a cabo por el padre Fortea. El periódico El Mundo publicaba en septiembre de 2002 la crónica de este exorcismo firmado por nuestro invitado de hoy, por José Manuel Vidal. Él fue testigo, como decimos, de esa lucha entre el padre Fortea y el demonio Zabulón. José Manuel, han pasado ya 5 años, van a hacer ya 5 años. ¿Sigue vivo el recuerdo de esa mañana de un día cualquiera de 2002? Sigue tan vivo que, bueno, como comprenderás, como vosotros, pues desde entonces y a raíz de la crónica del reportaje del Mundo, pues me han llamado de todas las radios de Hispanoamérica, de Estados Unidos, en fin, de muchos sitios. Y cada vez que me llaman para hablar de este tema, como que algo por dentro se mueve, ¿sabes? Claro. Es remover una experiencia que para mí fue una experiencia fundante, ¿no? Una experiencia dura, complicada. esas experiencias que te hacen tocar un poco eso que decías, que decíais antes del misterio. Vayamos al principio de la historia. José Manuel, ¿cómo surge la oportunidad de ser testigo de un exorcismo? Nada más y nada menos de un exorcismo, de un rito tan secreto, tan llevado en la discreción. ¿Cómo surge esa oportunidad? Pues mira, la oportunidad surge porque yo había estado, soy responsable religioso del mundo desde su fundación y entonces pues conozco el mundillo religioso a fondo. Pero cuando a mí me llama el padre Fortea es porque al padre Fortea le interesa dar publicidad al caso ese. Él me conocía porque había presentado un libro suyo, su tesis doctoral, precisamente sobre las cuestiones de demonología. Y bueno, teníamos cierto trato, pero cuando me llama para asistir al exorcismo es porque a él y a través de él al espíritu, esa cosa que estaba dentro, que sigue dentro de Marta, pues le interesaba dar a conocer que eso se daba, que había, que seguía existiendo el exorcismo, que seguía existiendo el diablo. El padre Fortea utilizó ese caso para un poco de para hacer catequesis, digamos, para él está convencido de que en la propia iglesia hay muchos obispos y muchos sacerdotes que desde el Concilio Vaticano II no creen en la existencia del diablo y del infierno, y entonces utilizó ese caso desde el principio para hacer ese apostolado, digamos, que le llama, ¿no? Y para eso pues llamó para que asistiese al exorcismo. Como puedes imaginar, bueno, pues es una experiencia para un periodista de primera mano, no me podía negar y allí estuve. Indudablemente. Y hasta ese momento, José Manuel Vidal, que hay que decir que estudió filosofía y está licenciado en teología y en sociología por la Pontificia de Salamanca, hasta ese momento, ¿qué concepto, qué opinión tenía sobre el demonio, las posesiones, los exorcismos? ¿Con qué ánimo, con qué espíritu va usted a ese exorcismo? Pues mira, yo iba allí un poco pensando que eso era algo del pasado, un poco como pensaban un poco la mayoría de la gente, ¿no? Y los que estudiamos filosofía y teología, pues pues eso era como una cosa de la Edad Media, como una cosa que está ahí, pero que al mismo tiempo es un tema tabú, que nadie aborda, que nadie le interesa abordar. Y bueno, pues ibas allí un poco diciendo, bueno, pues a ver quién es. Primero me documenté mucho sobre el padre Fortea, yo lo conocía a través del libro, pero bueno, pues llamé a su obispo, vi que tenía todos los papeles en regla. Después de comentarme mucho sobre él, pues dije, bueno, pues a ver qué es esto, ¿no? Ya me daba la sensación de que no iba a ser un circo, porque el protagonista, digamos, del asunto, el exorcista, pues ningún payaso de circo. Y por tanto, por ese lado, tenía cierta seguridad. Por el otro lado, pues no sabía con qué iba a encontrarme. Yo iba muy escéptico, digamos, de entrada, como muy escéptico, diciendo, bueno, por esto que es, cómo a estas alturas del siglo XXI pues todavía hay estas cosas, qué pasa aquí, y al mismo tiempo pues como periodista con mucha curiosidad, es decir, yo sabía que era un privilegio, que muy pocos periodistas han podido estar en un exorcismo digamos autorizado, y por lo tanto pues ibas con todas esas precauciones y al mismo tiempo con mucho escepticismo. Y el padre, bueno, cuando ustedes llegan, el padre Fortea les pone un poco en antecedentes del caso de Marta, que como se convino en llamar ese nombre ficticio, les contó un poco el caso de Marta, o usted lo mismo con nosotros, y díganos, ¿quién era Marta? ¿Qué le pasaba a Marta? ¿Cómo estaba? Pues ya llegamos allí, esta es una parroquia de la diócesis de Alcalá, muy cerquita de Madrid, en una urbanización paradisíaca, pues muy bonita, una iglesia nueva. Y lo primero que te impresiona es la figura del propio exorcista, ¿no? El padre Fortea es un hombre joven, pero va siempre de sotana, impecable. Es un hombre delgado, calvo, con unas gafas. Es decir, me impresiona. Verle a él solo ya impresiona. Después, cuando estuve hablando con él, nada más llegar, pues muy amable, muy atento, me explicó absolutamente todo el caso, los antecedentes. Me dijo lo que podía hacer, me dijo incluso que durante el exorcismo podía hacer alguna pregunta con la mente para que la cosa esa pues contestase, ¿no? Y al poco rato me dijo, mira, van a llegar el no te voy a decir dónde son, van a llegar en un taxi, vienen habitualmente todas las semanas desde una zona, más o menos desde la zona del Levante, no quise especificarme nunca, y van a llegar la madre y la hija. Puedes hablar con ellas perfectamente, antes y después, y así lo hice. Es decir, cuando llegaron la madre y la hija, yo me encontré con una señora pues de unos 60 años, con el pelo blanco, y una chica joven de unos 20 y pico años, 24, 25 años, muy guapa, pues moderna, con sus zapatos vaqueros, que había estudiado, que estaba estudiando una carrera en una universidad, y que de entrada, antes de empezar el exorcismo, me pareció una chica pues muy normal. Y ya en el momento del rito del exorcismo, que fueron dos horas y media, ¿no? ¿Cuánto duró? Entre dos horas y media, entre el intervalo que hizo, porque pues es un ejercicio incluso físico agotador para el exorcista, sí. Y entonces hizo una pausa. Unos 10 minutos o así. Y de todo el rito que más o menos hemos estado comentando nosotros aquí según el ritual romano, de todo esas dos horas y media, ¿cuál fue el momento más sobrecogedor? ¿Cuál fue el momento en el que se le erizaron los vellos? Pues mira, dos momentos, fundamentalmente dos o tres momentos. Primero, la madre al lado de la hija, con una estampita de la Virgen, creo que era de la Virgen de Fátima, y un rosario, y como una, era auténticamente como una dolorosa al pie de su hija, una estampa realmente bíblica, una estampa de esas que te remite a la lucha del tirano, ¿no? Eso por un lado, durante todo el exorcismo, dejaba y que insistía y que repetía las fórmulas del exorcista, y que veías que ponía todo su corazón allí, que estaba sufriendo enormemente, y eso te producía pues una congoja interna y externa. Yo llegué un momento en que no pude más y yo también me unía a la oración y a pedir y a rezar, y ese tipo de cosas. Pero después hubo dos momentos especialmente negativos. Uno, cuando en un momento determinado la chica levita, se levanta una... ¿Levita? Sí, como... Es decir, durante todo el exorcismo se producen una serie de fenómenos especiales, ¿no? La chica hablaba durante dos horas y media con una voz ronca de ultratumba que no puede... Que ves que no es una voz humana, ¿no? Que es una voz que viene de otro sitio, no te sabes muy bien explicar... se le encogieron las manos y los dedos de los pies en forma de garras, y eso lo ves, lo ves físicamente. Yo estaba a un metro de ella, estaba tumbada en una colchoneta verde, en una capilla de la iglesia, y yo sentado en un banco a un metro, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas, bueno, cómo se movía, cómo flexionaba el cuerpo de todo tipo, cómo echaba espumarajos por la boca, como los ojos los tuvo durante dos horas y media en blanco, absolutamente en blanco. Y en un momento determinado, yo creo que era el momento, digamos, casi del clímax, ¿no? Cuando el padre Fortea llamaba insistentemente, pedía a San Miguel, sobre todo ella reaccionaba mucho cuando nombraba a San Miguel. Y en uno de esos momentos ella se está moviendo para arriba y para abajo como una anguila, y de pronto se eleva como, yo qué sé, 5, 10 centímetros del suelo, y durante unos segundos se queda así, estática, ¿no? Es decir, levitando allí ante todos nosotros, ¿no? Ese fue un momento muy especial. Y el otro momento, ya al final, cuando se terminó todo, el padre Fortea sale, pero la chica sigue así, sigue allí tumbada, y entonces te quedabas un poco protegido, porque mientras está él parece que está todo controlado, es decir, ella le obedece, sigue sus órdenes, pero una vez que él sale, aquello parecía que te quedabas un poco, y de pronto ella gira la cabeza y con los ojos absolutamente en blancos me mira, ¿no? Ese momento, esa mirada blanca, no sé, eso es. La mirada de un demonio, ¿no? La mirada, pues, de la mirada de un muerto, la mirada de ultratumba, no sabes bien, pero eso se me quedó muy, muy grabado. Y después de esa escena, José Manuel, ¿Has conseguido encontrar una respuesta lógica? ¿Has conseguido encontrar, alguna justificación a lo que ha pasado en esa capilla? ¿O es algo que pertenece al ámbito de la fe y en un ámbito donde la lógica, la razón y la ciencia no puede entrar? No, mira, yo creo que los fenómenos físicos que vi y que después de mí vieron otras personas, porque el padre Fortea primero invitó a mí, pero después invitó a otros periodistas y todos vimos lo mismo. Es decir, los fenómenos físicos están más allá, están, digamos, fuera del contexto de la fe. Uno puede creer o no creer en esas cosas. Lo que presencias allí es como una lucha, te decía antes, ¿no?, del bien y del mal, como algo sacado de la Biblia, como algo que te remita al Antiguo Testamento, sí, como la lucha de un teólogo de la liberación que está liberando a una pobre chica. Los fenómenos físicos son palpables, son auténticos. Mm. ¿A qué se deben? Ahí es donde después he intentado preguntar a psiquiatras, a psicólogos, y cada uno te da su explicación, que yo, claro, pues dice, bueno, pues esto puede ser fruto, porque ha estado durante 2 horas y media hablando con esa voz, sí, y cuando se termine el exorcismo vuelva a recuperar su voz normal, normalísima, como la de una chica normal. ¿Por qué entiende una chica que, a pesar de ser universitaria, nunca había estudiado latín y griego, claro, y por qué entiende latín y griego? ¿Por qué en un momento determinado levita, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado se le ponen las manos y los pies como garras? Entonces cada uno, después los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, claro, depende con quién hables, cada uno te da su explicación. Claro. Volviendo a la figura de María, de la madre de Marta, ella va al padre Fortea después de hacer un gran periplo donde obispos, arzobispos, la jerarquía eclesiástica no atienden sus demandas, como que no se la tomaba demasiado en serio. Estaba ya a punto de irse a Italia en busca del Padre Amor. En su opinión, la Iglesia no se tomó demasiado en serio este caso. La Iglesia sigue dejando el caso del demonio, las posesiones, en ese ámbito posterior al Concilio Vaticano II, como usted nos decía. ¿Qué opina usted? Yo creo que la Iglesia es un tema tabú. Uh-huh. Es un tema que a partir del Vaticano II se intentó desmitificar. Sabes que todos sabemos que los que hemos estudiado un poco teología y tal, sabemos que en el Evangelio por Jesús se expulsaba demonios, sí, y eso está clarísimo en el Nuevo Testamento. Pero como que eso, bueno, pues la Iglesia a veces hace movimientos pendulares. Sí. Antes del Vaticano II se pretendía llevar a la gente a Dios a través del miedo. El infierno, Satanás, y cómo te vas a condenar y todo ese tipo de cosas. Llega el Vaticano II y se da un mandato y dice, bueno, pues vamos a eliminar el Dios de los infiernos, prácticamente no existe, y el Dios es amor, es un Dios padre que nos quiere, etcétera. Entonces eso no encaja, el Dios amor no encaja demasiado bien con este otro principio, que es el principio del mal, ¿no? Y por eso ha desaparecido prácticamente de la predicación de los curas y de los obispos, y hay muchos que tienen serias reticencias en admitir algo que, por otro lado, es un dogma de fe. Es decir, sí, la existencia del diablo es un dogma de fe que se recita en el credo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero es un dogma de fe que está ahí un poco con sordina, aunque Juan Pablo II, como sabes, hizo 2 o 3 exorcismos, sí, y pero bueno, a algunos sacerdotes, a algunos curas lo tienen ahí un poco sordina, y les da un poco como de, pues un poco lo que nos da todo, es decir, es una cosa que pues te remite un poco a la Edad Media, un poco como de pudor, ¿no? De salir ahora con esto de los exorcismos. Para terminar, ¿existe el diablo? ¿Existe el demonio? Ya quisiera saberlo yo. Yo lo que sí sé es que dentro de esa muchacha había, lo que yo vi fue algo especial. No te puedo decir, evidentemente yo no le vi ni los cuernos ni el rabo, pero sí le vi, como un fenómeno, como una presencia, como algo especial. Yo no puedo explicar si por causas físicas o psicológicas, pero allí había una presencia especial, que no sé explicar, pero que sí estaba ahí. Algo hay, algo hay. Pues José Manuel Vidal, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos refrescado la memoria con ese reportaje de año 2002 y por haber sido nuestro cronista en ese... De nada, por cierto, sabes que sigue adelante. Una de las cosas que más me llama la atención es que el caso de Marta todavía no se ha solucionado. Normalmente los exorcismos terminan unos en unos meses, otros en unos años, y son los grandes, los que tienen una legión de diablos dentro, pues tarda tanto como el de Marta. Espero que se solucione pronto para que se vea liberado. Pues, pues sí, porque según el reportaje sufría y muchísimo. Pues lo dicho, José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido a la llamada de Radio Betis. De nada. Un placer. Seguimos en este programa, en este nuevo programa, en las Crónicas del Misterio. Estas crónicas que suenan en la 89.6, en Radio Betis. Y ahora vamos a hablar, vamos a oír un audio. ¿Qué audio vamos a oír, José Manuel? Pues precisamente el que pedíamos antes, y que aquí un servidor, pues... decidió escuchar antes el exorcismo en México, pero precisamente es el exorcismo en Turquía del que antes nos hablaba. El exorcismo en Turquía. Bueno, antes de escuchar este exorcismo, yo creo que es momento de avisar a los oyentes que, por favor, si están con la luz apagada, que la enciendan, que bajen un poquito ese sonido de la radio, porque lo que van a escuchar es verdaderamente inquietante. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dicen que quien avisa no es traidor, ¿verdad, José Manuel? Cierto, la verdad es que uno, después de escuchar este tipo de testimonio sonoro, se piensa que ese demonio, Iblis, nos apuntaba a Sergio, que precisamente es el nombre que de tiene ese... el demonio. En otras religiones, pues precisamente la verdad es que lo decía nuestro invitado, se lo piensa, ¿eh? Aunque no tenga rabo y vista de rojo, pues precisamente ese demonio, quién sabe. Son audios auténticos, son absolutamente exorcismos reales. Totalmente reales. Son exorcismos realmente duros. Realmente duros. Es una selección que hemos hecho especialmente para Radio Betis, para Crónicas del Misterio. Y creo que había uno, Jordi, que a mí me comentabas también cuando preparábamos estos programas, que es particularmente sorprendente, porque me comentabas que los exorcismos no tienen por qué ser individuales, que también me traías por ahí un audio que has rescatado de tu archivo sonoro, que era en masa. ¿Cómo es un exorcismo en masa, Jordi? Sí, de hecho, el próximo exorcismo que vamos a oír es un exorcismo en masa. Es un exorcismo en Turquía, es de una iglesia ortodoxa. Es un exorcismo, además, donde la gente se agolpa para que ese sacerdote ruso le extraiga ese demonio del cuerpo. Y todos crean, perdona que te interrumpa, todos creen, todos los que allí van creen que están poseídos por el demonio. O sea, estamos hablando de un exorcismo en Rusia, en masa, con una serie de ciudadanos que saben dónde ir a un determinado lugar, todos los endemoniados, que va a haber un exorcista. Vale, ahora te voy a hacer yo otra pregunta. Un juego mental. Ahora te voy a hacer yo otra pregunta de ti, José Manuel. Sergio, todo el mundo que va a Lourdes y está enfermo, ¿se va a curar? ¿Cree que se va a curar? Eso es una pregunta, Jordi, que tendrá respuesta en el especial que hagamos sobre apariciones marianas y milagros. Creo yo, sí, que creo será el foro adecuado para precisamente responder a eso. Si os parece, escuchamos el audio. Vamos a escuchar ese exorcismo masivo. Thank you. después de escuchar testimonios sonoros como los que estamos poniendo esta noche, después de escuchar la experta opinión de una persona que ha vivido de cerca un exorcismo como José Manuel Vidal, después de dar desde estos micrófonos, desde el 89.6, desde Radio Betty, las líneas maestras de lo que es un exorcismo, solo nos queda hacer un llamamiento a nuestra audiencia y que reflexione sobre lo que hemos oído esta noche y sobre los conocimientos que hemos aportado sobre los exorcismos a sus personas. Quizás el demonio no esté tan lejos como parece. Escuchamos un tema musical de Yanni y hablamos del caso Tomare, un caso de posesión, en este caso espectral, en una casa sevillana. No se lo pierdan. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y seguimos aquí, seguimos en Crónicas del Misterio y vamos a adentrarnos en una de las investigaciones, en uno de los fenómenos, en una de las casas encantadas más importantes que existen aquí en el sur de España, muy cerca, en el caso Tomares, en Tomares, cerquita de la capital hispalense, se encuentra una casa. Y aquí en esta mesa, en este estudio, tenemos al responsable de aquella investigación, José Manuel García Bautista, nuestro compañero. Y si mal no me equivoco, José Manuel, nos encontramos en el año 2001. Llamada de teléfono. Año 2001, compañero. Sevilla, mes de mayo. 33 grados. Una tarde como pudiera ser otra cualquiera. Llevabas apenas unos meses casado. Y me encontraba en casa esperando, pasaba el tiempo. Y los relojes, bueno, dejaban caer las horas, poco a poco. Una llamada me alertó, un amigo, inspector. Me llamaba por teléfono. Un inspector de policía. Y me comentaba que si estaba haciendo algo, que si podía acudir a un determinado lugar de nuestra geografía sevillana, del Aljarafe, en Tomares, para ver algo que ellos no podían explicar. Accedí a aquella propuesta, esa propuesta un tanto extraña, y al cabo de poco tiempo un Zeta, un coche, vino a recogerme. Y aquel coche, bueno, sin especificarme a dónde íbamos, comenzó su transitar lento por las calles sevillanas. Comenzamos a subir al Aljarafe. Había cierto nerviosismo, había tensión en aquel vehículo. Uno de sus ocupantes le decía al otro: yo no subo. Y comencé a tener la extraña sensación de que iba a vivir algo que desde luego no se iba a encajar con nada de lo que había visto hasta aquel entonces. Al llegar al pueblo, a Tomares, comenzamos a circular por sus calles hasta que nos detuvimos en una determinada ubicación. Hemos llegado, dijo uno de los ocupantes. Y tal y como había prometido, no subió. Sin saber cómo, me encontraba subiendo peldaño a peldaño aquellas interminables escaleras, sin saber exactamente hacia dónde me dirigía o qué me iba a encontrar. El misterio, compañero, el misterio, audiencia, se encuentra en cualquier sitio. Y al llegar a aquel relleno de la escalera, mi amigo me dijo: lo que vas a ver ahora, posiblemente no lo hayas visto en tu vida. Y abrió aquella puerta. Imagino que en este punto tú piensas, eres capaz de pensar en qué te vas a afrontar. Realmente no sabía lo que iba, no sabía qué había en aquella casa. Yo me había dedicado hasta aquel momento a ufología, o sea, al estudio de OVNI, que también tocaremos aquí en Radio Betty. Pero a las casas encantadas, a una posesión de un fantasma en una casa, me quedaba como muy lejos, por no decirte que no creía. Claro está, uno no cree hasta que no lo ve. Entré en aquella casa con parsimonia. Mi amigo comenzó a abrir aquella puerta, que lentamente su hoja empezó a dejar ver un pasillo, y entramos dentro. Una vez dentro, algo extraño estaba ocurriendo, Jordi. En el suelo de aquel frío pasillo había una especie de niebla, de bruma, que no dejaba ver los pies. Podía ser el frío, ¿O es que realmente un fantasma habitaba aquello? Comenzamos a andar por aquella casa, por aquel pasillo. Y no sabemos ni cómo ni por qué se comenzaron a sentir ruidos extraños. Nos llamaban. La casa estaba deshabitada. Veíamos sombras en las paredes. Y al final de un pasillo, de un frío pasillo, con puertas a ambos lados, el frío de una casa que denota que nadie la tiene habitada, sábanas blancas cubriendo los muebles, el paso del tiempo en forma de polvo, y al final de un pasillo, del dintel de una puerta, una vela, una solitaria vela encendida, que era el mudo testigo de unos incidentes que allí habían ocurrido. De repente, una luz se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Las luces se encendían y se apagaban solas en aquella casa. Absolutamente solas. O sea, cubrimos todos los fenómenos paranormales posibles. O sea, raps, sonidos extraños, luces que se encienden y se apagan solas. Y no solo eso, compañero. Al pasar a la altura del cuarto de baño, un grifo se abre y se cierra, expulsando agua, evidentemente. Cuando el agua, curiosamente, estaba cortada. Todo, de todo ello, quedando constancia en vídeo e incluso emitido en distintas televisiones sevillanas, locales, estos inquietantes fenómenos paranormales. Y al llegar al final de aquel pasillo, abrimos la puerta, no sin trabajo. Era como si una fuerza extraña, una fuerza paranormal, una fuerza del más allá, no quisiera que entráramos en aquella habitación, en aquel santuario que había sido morada del extraño ser que habitaba aquella casa. Y sin embargo entramos. Y al entrar, la nada. O sea, una habitación gobernada únicamente por la soledad, la oscuridad y la luz tenue de una vela que, si mal no me equivoco, nadie había encendido. Pero esa vela estaba prendida. Efectivamente. Un ruido violento nos inquietó. Y sin embargo, fíjate qué curioso. Alguien, una muñeca, parecía ser movida por unos hilos invisibles. Un ruido nos estremeció en la cocina. Parecía que habían tirado todos los platos, todos los cubiertos, y comenzamos a abandonar el lugar, comenzamos a salir. Algo había pasado en aquel lugar, algo inquietante había ocurrido. ¿Y qué era lo que había ocurrido realmente? Pues fíjate, Jordi, qué curioso. Una niña, un día, haciendo ouija, tras la muerte de su abuela, había contactado, supuestamente, con el espíritu, el espectro de su difunto abuelo, rompiendo el vaso, ese vaso de la vasografía, de la ouija. Algo, un humo, se le había introducido en el cuerpo. Y dos días después de aquella experiencia traumática con la tabla de la ouija, había fallecido. La chica fallece y a partir de entonces se desencadenan una serie de fenómenos paranormales. Una noche en la que la hermana, estando acostada en su habitación, que compartían, ve cómo en la cama de la vera hay una silueta, como una silueta en las sábanas, como si alguien hubiera dormido. Uh-huh. Los cajones en días posteriores comienzan a abrirse y cerrarse. El armario, aparecen las cosas revueltas, hasta que una noche adquiere su culmen cuando Luisa ve precisamente el espectro, el fantasma de su hermana al final del pasillo. Inquieta por aquella aparición traslúcida que la miraba, llamó a su padre, quien al despertar, pues también pudo ver aquella forma traslúcida, luminosa, que se alzaba, inquieta, perenne, en el pasillo. Era indudablemente el espectro de la hermana fallecida dos días antes. Aquella misma noche abandonan la casa, sin recoger nada, con lo puesto, con el pijama, para no volver más. La única que vuelve era la madre, que tiene la firme convicción de que su hija aún vive allí, y por ello enciende esa vela como tributo a su hija fallecida, Desde entonces, aquel piso viene registrando toda suerte de fenómenos paranormales, inexplicables, incluso para los que nos dedicamos a la investigación paranormal. Bueno, espero que hayan disfrutado, como hemos disfrutado nosotros, del misterio. Espero que lo hayan pasado bien con el miedo. Y espero también que la semana que viene nos esperen de 8 a 9 y media aquí, en Crónicas del Misterio, en la 889.6. En Radio Betis. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, compañero. Sergio. Buenas noches. A ustedes, oyentes, les emplazamos para la siguiente semana.